Sinaloa, Jalisco, voy a cantar los recuerdos de todos los que se han ido, que Dios los tenga en el cielo. Unos fueron traicionados y otros los mató el gobierno. Ese pueblo de San Juan, pueblo que los vio nacer, ahí mataron a Félix, Nacho García también, y a Poncho lo carraquearon cuando hirieron a Manuel. Poncho Zamora decía: Manuel, me voy a morir. A mis hijos y a mi esposa, pídeles perdón por mí, y que todos mis amigos guarden recuerdos de mí. No se agüiten, compañeros, que el mundo sigue adelante. Que toquen el callejero mis amigos los Cervantes. ¡Ay, ay, ay! Ahí le va, amigo Juanillo. Ese rancho de las juntas, muy cerca de Mazatlán, ahí murió Beto Silva, que era hombre a carta cabal. Mejor decidió morirse que dejarse desarmar. Beto era muy desconfiado, no se dejaba agarrar. Él mató muchos soldados, también mataron a Dan. No les concediste el gusto de mirarte en la pena. Ese estado de Jalisco nos dejas triste recuerdo. Tanto jugarte la vida con enemigo y gobierno, Álvaro fue traicionado por un infiel compañero. Amigo Horacio Bastida, no te vamos a olvidar, tan lejos ya de tu tierra, donde veniste a quedar. Tus amigos te recuerdan, cantando era.